Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Y dale bogalón, ahora carrusel cantó.

la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. cuero ya está ni la oye, no. Y en el pueblo todos saben que es el mejor bailador. Y en el pueblo todos saben que es el mejor bailador. La gente quiere que cante, la gente pide que comience ya. Negro, saca tu pareja, corre, vente para acá. Negro, saca tu pareja, corre, vente para acá. Juanita, no se me siente que la fiesta está. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.